Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia. Y en estas Pascuas quiero decirles que sean muy felices, que tengan muy felices Pascuas y que Dios los bendiga.